Lección número 1 para el 7 de julio de 2012. El evangelismo llega a Tesalónica. Sábado 30 de junio. Para memorizar. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pensamiento clave. Nuestra seguridad en las promesas de Dios debe estar basada en nuestra confianza en sus santas escrituras. El joven pastor se sentó afuera con una señorita que recién se había bautizado. Para su sorpresa, ella dijo: "Necesito bautizarme de nuevo". Cuando el pastor le preguntó por qué, ella contestó: "Hay cosas que no le dije al pastor mayor acerca de mi pasado". Y así siguió una conversación acerca del perdón en Cristo, que ella oyó con gran ansiedad. Cuando el pastor terminó de orar con ella, una lluvia repentina los empapó. Con los ojos brillantes, la mujer joven dijo: "Me estoy bautizando de nuevo". Un Dios lleno de gracia provee señales, como esa lluvia inesperada, para asegurar a los creyentes que están en armonía con Él. Nuestra confianza en Dios está más arraigada cuando se basa en la enseñanza de su palabra. En esta lección veremos que el cumplimiento de la profecía dio una sólida seguridad a los creyentes nuevos en Tesalónica.